Pero estábamos en un tiempo. ¿Qué le pasa? Ya habíamos terminado. ¿Pero quién dijo eso? No fue usted misma la que dijo que no quería verme más. Francisco Antonio, pero yo te amo. Ya es demasiado tarde, Magdalena. Comunicación. ¿La necesitas? Todos los días.